Gracia, oculta y ya fue. Esto una y otra vez. No quiero mirar con mis ojos malditos esta escena. Es mentira, ay, que no lo es. Yes.